Buenas noches, ¿qué tal? Nosotros muy contentos y en verdad agradecidos que estén todos acá. Al pasar la ciudad vimos un cartel verde que dice bienvenidos y quisimos entrar. Somos tipos comunes persiguiendo una canción que cruzó por la plaza, dejó un beso y se escondió, y al pasar por la iglesia escribió en la pared: yo soy la flor sin espinas y no paro de sangrar. No me dejan descansar, no me dejan descansar en los tilos morados. Mala noticia, las canciones son verdad.